Noticias en Español, Volumen 1, Voz de América, Capítulo 8, GM anuncia más automóviles defectuosos. Más de 3 millones de vehículos de la General Motors tienen problemas en los interruptores de encendido. Las bolsas de seguridad laterales y el sistema de frenos, Voz de América, redacción 18 de marzo de 2014. Una falla en el interruptor de encendido de sus vehículos a la que se atribuyen al menos 12 muertes le costará gran parte de los 300 millones de dólares que tendrá que gastar en reparaciones. La General Motors, el mayor fabricante de automóviles en Estados Unidos, la compañía anunció que estaba llamando a reparaciones en su mayoría por problemas en las bolsas de seguridad laterales a más de 1,5 millones de sus nuevos vehículos todoterreno, sedanes de lujo y camionetas grandes de uso comercial. General Motors sí había informado que también tenían problemas con el sistema de encendido más de 1,6 millones de viejos modelos de sus automóviles. Los modelos con defectos son algunos autos del 2008 a 2009 y todos los Buick Enclave y GMC Acadia del 2010 a 2013, también algunos Chevrolet Traverses del 2009 y todos los de 2010 a 2013, así como algunos Saturn Outlooks de 2008 a 2009 y todos los del 2010. La mayoría de ellos fueron vendidos en Estados Unidos, pero algunos también en Canadá y México. El fabricante está llamando a reparaciones además a 303.000 furgonetas Chevrolet Express y GMC Savannah para reemplazarles el material plástico de la pizarra del lado del pasajero a fin de que cumpla con las normas federales contra impacto en caso de choque. Más de 63.000 sedanes Cadillac XTS de 2013 y 2014 tienen defectuoso un cable de la bomba de frenos que puede ocasionar sobrecalentamiento y ocasionalmente un incendio en el compartimento del motor. Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Siria. Estados Unidos ordenó al gobierno de Siria que suspenda sus misiones diplomáticas y consulares en él. País y anunció cierre de embajada de ese país en Washington. Voz de América, redacción 18 de marzo de 2014. Estados Unidos ordenó al gobierno de Siria que cierre su embajada en Washington y clausure sus consulados en todo el país. El anuncio fue realizado por Daniel Rubinstein, enviado especial del Departamento de Estado a Siria, quien sostuvo que la decisión se ha tomado considerando las atrocidades que el régimen de Assad ha cometido contra el pueblo sirio. Hemos determinado que es inaceptable que personas designadas por ese régimen realicen operaciones diplomáticas o consulares en Estados Unidos, dijo Rubinstein en una declaración escrita. Siria posee, además de su embajada en Washington, consulados en las ciudades de Troy, Michigan, y Houston, Texas. Rubinstein agregó además que Estados Unidos no volverá a tener relaciones diplomáticas con Damasco hasta que el mandatario Bashar al-Assad abandone el poder. Estados Unidos seguirá ayudando a aquellos que buscan un cambio en Siria para contribuir a poner fin a la matanza y para solucionar la crisis mediante negociaciones para beneficio del pueblo sirio, insistió Rubinstein. Siria lleva envuelta en una crisis que inició con masivas protestas en Damasco hace 3 años. lo que dio inicio a una guerra civil en la que han muerto más de 140.000 personas. Jefe de la ONU, viaja a Moscú y a Kiev. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, buscará que Rusia y Ucrania entablen un diálogo directo para reducir las tensiones provocadas por la crisis en Crimea. Voz de América, redacción 19 de marzo de 2014. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, viajará a Moscú y a Kiev en un esfuerzo para dar solución diplomática a la crisis originada por Rusia en Crimea. Según informó la oficina de Ki-moon, este llegará a Moscú mañana jueves para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y también con el canciller, Sergei Lavrov. El viernes, el secretario general de la ONU tiene previsto viajar a Ucrania para entrevistarse con el presidente de ese país, Oleksandr Turkinov, y con el primer ministro interino, Arseniy Yatsenyuk. Ban Ki-moon ha pedido de manera consistente que se reduzcan las tensiones en Crimea, señaló el portavoz de la ONU, Farhan Haq. El vocero dijo que el secretario general cree que el enfoque debe ser involucrar a las autoridades de Moscú y a Kiev en un diálogo directo. Fuerzas prorrusas toman base ucraniana. Testigos dicen que por lo menos 200 integrantes de las fuerzas de autodefensa que no portaban armas ingresaron a la base en el puerto de Sebastopol. Voz de América, redacción 19 de marzo de 2014. Fuerzas prorrusas tomaron control de la sede de la Armada de Ucrania en el puerto de Sebastopol, en Crimea, un día después que Rusia firmara un tratado con las autoridades locales para hacer de Crimea una parte del territorio ruso. Testigos dicen que por lo menos 200 integrantes de las fuerzas de autodefensa que no portaban armas ingresaron a la base este miércoles y colocaron la bandera rusa. No hubo violencia, dado que aparentemente los soldados ucranianos no se opusieron. Miles de soldados rusos han tomado Crimea en semanas recientes. La región, habitada mayormente por rusos, votó en un referéndum el domingo para separarse de Ucrania y unirse a Rusia. La decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de anexar Crimea ha enfadado a Estados Unidos y la Unión Europea, quienes han declarado ilegal el referéndum e impusieron sanciones a Rusia. Toyota acuerda pagar 1.200 millones de dólares a Estados Unidos. El secretario de Justicia, Eric Holder, califica de vergonzosa la conducta de Toyota, que engañó al público sobre problemas de seguridad de sus autos. Voz de América, redacción 19 de marzo de 2014. El mayor fabricante de automóviles del mundo, la compañía japonesa Toyota, admitió que intencionalmente engañó al público sobre mortales problemas de seguridad en sus vehículos hace varios años y acordó pagar una multa de 1.200 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos para poner fin a una investigación criminal. El secretario de Justicia, Eric Holder, anunció en Washington la resolución del caso que lleva 4 años, calificando la conducta de la compañía de vergonzosa. Holder dijo que Toyota intentó proteger su imagen corporativa a expensas de los compradores de automóviles en todo el mundo. Agregó que la compañía se involucró en un claro y censurable abuso de la confianza pública. La investigación se centró en que Toyota intentó ocultar problemas sobre aceleración no deseada de algunos de sus autos en 2009 y 2010. La falla llevó a mortales accidentes cuando los automovilistas no pudieron controlar sus vehículos, cuando alcanzaban velocidades extremadamente altas. Toyota llamó a servicio 10 millones de vehículos cuando se conoció el problema, pero continuó culpando a los conductores y las alfombras en el piso mal colocadas que trancaban el pedal de aceleramiento por la aceleración no deseada.